No vayas donde el médico, tráigame aquella ingrata, que ya tiene remedio de esta pena que me mata. No vayas donde el médico, tráigame aquella ingrata, que ya tiene remedio de esta pena que me mata. Ay, un médico bueno, traen a mi cama, ¿de qué va a decirme? Que yo no tengo nada, una pena de amor que está matando a Enrique. Ay, un médico bueno, traen a mi cama, ¿de qué va a decirme? Que yo no tengo nada, una pena de amor que está matando a Enrique. Tráigame aquella ingrata, la cosa de mi martirio, que esta pena me mata, con su mirada me alivio. Tráigame aquella ingrata, la cosa de mi martirio, que esta pena me mata, con su mirada me alivio. Ay, yo me digo, bueno, traen a mi cama, sé que va a decirme que yo no tengo nada, una pena de amor que está matando a Enrique. Ay, yo me digo, bueno, traen a mi cama, sé que va a decirme que yo no tengo nada, una pena de amor que está matando a Enrique.